es Steve Winwood con Roll With It. Ahí estuvo 4 semanas con este contagioso tema. 1988 para esta fecha. ¡Buenos días! Esta canción fue, además de número uno por 4 semanas, postulada al Grammy de Mejor Disco del Año, Mejor Cantante Masculino y Álbum del Año. Y esa fue la última canción que presentó Casey Kasem en el American Top 40. Fue el tema que estaba en el primer lugar en el último de los programas que realizó del American Top 40 para esta semana, precisamente en la semana del 3 de agosto de 1988. Saludos para Antonio Bernal desde Chiriquí, escuchando los 80s a las 7. Éxitos 100%, con mucho gusto. Lupe Miguel, también Daniel, le está disfrutando la programación. Yanira, Dayan y